Bueno, vamos a continuar con la palabra de Dios. Gracias que nos concede otra vez estar aquí. Gracias por cada uno de ustedes que ha seguido siendo fiel en venir a adorar a Dios, no a una persona, sino a Dios mismo, a quien es tan real que pues el estar nosotros aquí presentes y con vida es una prueba más de ello. Y vamos a continuar con estos mensajes, esta serie de mensajes que yo he titulado Aprendiendo del Maestro. Aprendiendo del Maestro, ¿se acuerdan? ¿Y quién es ese Maestro del que vamos a aprender o estamos aprendiendo? Pues es nuestro Señor Jesucristo, el Maestro de Maestros, el único que es perfecto en todo, todo lo que Él hace o hizo y quedó aquí en la palabra de Dios, es para nuestro ejemplo a seguir. Bueno, estamos en la parte número 11 ya. Y vamos a la introducción. Como introducción quisiera iniciar con un versículo muy corto que está en la Biblia, de Juan capítulo 17, versículo 15. Este versículo es una partecita de una oración que Jesús está haciendo al Padre. Y esa oración la está haciendo por sus discípulos. Y dice así, no ruego que los quites del mundo, lo voy a repetir, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Repito, ¿a quiénes está refiriendo Jesús cuando dice, no te pido que los quites del mundo? ¿A todos los seres humanos? No, está refiriendo a sus discípulos, a sus seguidores, a los que somos cristianos. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Miren, aunque es idea popular que todos los seres humanos, así dice la gente, todos somos hijos de Dios, ¿así lo han oído ustedes? Todos somos hijos de Dios, bueno, eso podemos decir nosotros los seres humanos, pero eso no dice Dios. Lamento decirles a aquellas personas que piensan esto, que la palabra de Dios dice que no todos los seres humanos son hijos de Dios, sino solamente aquellos que se han reconocido como pecadores, que han reconocido su necesidad que tienen por su pecado y han depositado su fe en la obra expiatoria del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, solamente estos que hemos creído en Él, dice la palabra de Dios, somos llamados hijos de Dios. Y el resto, los que no han creído en el Señor Jesucristo, no quieren creer en el Señor Jesucristo, pues el mismo Señor Jesucristo, si ustedes leen el Evangelio de Juan capítulo 8 y el versículo 44 para ser más exactos, a unas personas que no creían en Él, Él les dijo que eran hijos de ¿quién creen? Del diablo. Y son la mayoría. Así que este mundo está dividido, la población mundial está dividido en hijos de Dios, los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y los que son hijos del diablo. No quiere decir que sean más feos o más malos, simplemente que no han creído o no quieren creer en el Señor Jesucristo y por eso se constituyen como todavía hijos del diablo. Así que hay dos grandes grupos, hijos de Dios e hijos del diablo. Por cierto, el más grande son los hijos del diablo. Y lo que hoy quiero plantear, y posiblemente vaya a haber polémica, cuando salgan de aquí se van a ir discutiendo ustedes mismos, van a decir, no estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo, pero bueno. Yo lo presento según el Señor me ha dado entendimiento a leer su palabra. Pero lo que quiero plantear es cómo nos debemos relacionar nosotros, los que somos hijos de Dios por gracia de Dios, con los que no son hijos de Dios, con los que son hijos del diablo. Pregunto, ¿nos debemos aislar de ellos? ¿Nos debemos apartar lo más que se pueda hacer nuestro grupo por acá aparte y no tener o tener lo menos posible relación con ellos? ¿O podemos convivir con ellos, tener compañerismo con ellos? ¿Sí o no? ¿Será correcto o no será? Bueno, vamos a aprender esto del ejemplo que nos dejó Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Vamos a aprender del Maestro. Y vamos a empezar con este punto número uno romano, que le puse el aislamiento. El aislamiento. Consideremos la circunstancia de aislarnos de la gente. Punto 1.1, concepto de algunos creyentes. Estoy hablando de cristianos. Algunos cristianos, miren, en tiempos pasados, se creía que un buen cristiano para vivir todavía una vida más santa de lo que ya la pudiera vivir, debería, para hacerlo esto, apartarse del mundo, separarse de la gente, de las tentaciones que hay en el mundo, del pecado que hay en el mundo para no contaminarse. Y entonces, ¿qué hacían? Por ejemplo, inciso A, construyeron monasterios y conventos donde se metían hombres y se metían mujeres, respectivamente, para dedicarse a una vida de consagración a Dios, de oración, de meditación en su palabra, de ayunos, etcétera, y no estar contaminándose con el pecado que hay en el mundo. Ahí se encerraban en esos monasterios, esos conventos, y de esa manera se mantenían aislados del mundo para vivir una vida más santa. Todavía inclusive hay algunos grupos que llegaron a un extremo todavía mayor, que dijeron, bueno, si nos aislamos del mundo, ya no vamos a cometer los pecados junto con el mundo, nos mantenemos acá aparte, pero todavía nuestra mente nos puede llevar a pensar cosas malas, a pecar con el pensamiento. Entonces debemos hacer algo para evitar pecar con el pensamiento. Ya no vamos a pecar con acciones allá en el mundo, pero sí podemos pecar con nuestro pensamiento, teniendo malos deseos, teniendo ideas que no sean buenas. Y entonces se inventó, inciso B, lo que es poner la meditación famosa, la meditación trascendental, que le llaman, en donde la persona se pone ahí sentada en el suelo, durando el mayor tiempo posible, sin moverse, sin hacer nada, para no pecar, y además procurando tener su mente en blanco. Se desenchufa el cerebro para no estar pensando nada, y de esa manera dicen, ya no pecamos ni con el pensamiento ni con los hechos, porque no estamos haciendo nada de nada ni pensando nada. Todavía, hoy día, hay países en donde existen monasterios y conventos. En México ya quedaron prohibidos por ley desde hace buen tiempo. Ya no existen, están prohibidos. Pero aunque no existen monasterios y conventos, todavía hay cristianos el día de hoy que siguen conservando esa idea de aislarse del mundo de alguna manera para no contaminarse con él. Y si ya no se pueden encerrar en un convento, en un monasterio, sí se encierran a lo mejor en cuatro paredes de un templo o se encierran en las paredes de su casa. Dicen, aquí vamos a procurar estar el mayor tiempo posible y no tener contacto con el mundo. Estas personas, por ejemplo, se prohíben a sí mismas tener televisión, ¿no? Porque a través de la televisión se nos mete el mundo a nuestro hogar, entonces no vamos a tener televisión. Curiosamente, yo conozco a alguna persona de esas, pero tiene computadora con internet. Por ahí se le está metiendo también el mundo, que quite la computadora. Bueno, incluso también algunos, no digo que todo sea por ese motivo, pero algunos de ellos, por eso no quieren enviar a sus hijos a las escuelas allá afuera, las escuelas públicas o privadas, porque dicen, se nos van a contaminar de la mundanalidad, mejor vamos a llevar esas clases aquí en casa para que nuestros hijos no se contaminen ahí el mundo. Entonces están practicando una especie de monasterio, pero en su propia casa, para cuidar a sus hijos de la contaminación del mundo, queriéndoles poner una especie de esfera ahí protectora en la casa. Pero ese es el concepto de algunos creyentes. Ahora vamos a pasar al 1.2, el concepto de Jesús. ¿Qué aprendemos? Porque fíjense, estas personas, aunque hayan tenido o tengan el día de hoy una buena intención en quererse aislar del mundo para no pecar tanto, aunque hayan tenido o tengan una buena intención, deberíamos preguntarnos, bueno, ¿y Jesús qué opina de eso? ¿Qué ejemplo o qué enseñanza nos ha dejado el Señor Jesucristo al respecto? ¿Podemos estar en el mundo o nos debemos apartar del mundo? ¿Qué ejemplo nos dejó el Señor Jesucristo al respecto, porque Él es nuestro ejemplo perfecto, y como Él haya hecho, nosotros también debemos hacer. ¿Amén? ¿Sí o no? Bueno, entonces yo quise poner lo siguiente. Por ejemplo, número uno, el que hizo, fíjense, Él dejó el cielo y vino a alumbrar al mundo. ¿Qué es esto? Dice Juan, con la cita Juan 1, 9 y 10, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El Señor Jesús estaba en un lugar santo, perfectamente santo, estaba en el cielo, acompañado del Padre, Dios Padre que es santo, acompañado del Espíritu, santo, de los ángeles y los arcángeles y los querubines, santos. Todo estaba bien bonito allá en el cielo, santo, pues dejó ese lugar santo, perfectamente santo, y vino a este mundo pecador. Vino aquí, y cuando vino, estuvo rodeado de gente pecadora, de gente malvada, que somos nosotros los seres humanos. ¿Sí o no? Dejó ese lugar santo, no se quedó allá, vino aquí al mundo. No, cuando estuvo aquí en la tierra, pregunto, ¿se encerró en algún monasterio él? ¿O se encerró en su casa en Nazaret y aquí no salgo porque el mundo me va a contaminar? ¿Lo hizo? Pregunto. Ustedes saben la respuesta. Él dijo, este versículo Juan 8, 12, él dijo así, en Juan capítulo 8, versículo 12, dice así, Gina. Dice, yo soy la luz del mundo. Él dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Y cómo iba a ser la luz del mundo si iba a estar encerrado en cuatro paredes? Pregunto. ¿Quién agarra, prende un foco y lo mete adentro de un closet? ¿Lo hacen así? Solo que quieran ver algo adentro del closet. Pero si quieren alumbrar el cuarto, no lo van a poner ahí. ¿Lo ponen dónde? Y así como están estos, en el techo, para que alumbre lo más posible. Él les dijo a sus discípulos lo que está en Mateo 5, 14 al 16. Les dice, vosotros sois, o sea, no solamente Él es la luz del mundo, sino nos dice a nosotros los discípulos, ustedes son la luz del mundo, ustedes también. Ustedes están para alumbrar al mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz adentro de un monasterio, adentro de su casa, adentro del templo. ¿Verdad que no dice así? Así alumbre vuestra luz, ¿dónde? Delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que Jesús dejó el cielo, Él vino aquí a la tierra y no se encerró en su casa, salió a andar siendo luz para el mundo y nos ordenó a nosotros que hiciéramos lo mismo, que fuéramos luz al mundo. ¿Y cómo vamos a hacer? Tenemos que estar metidos en el mundo. Por eso empecé con la oración que Él dijo, no te ruego que los quites del mundo, ¿se acuerdan? Sino que los guardes del mal. Bueno, número dos, pecado de omisión. Miren, el versículo que acabamos de leer dice que debemos estar en el mundo para que vean vuestras buenas obras, dice, y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Para que vean vuestras buenas obras. El mundo en el que vivimos necesita ver buenos ejemplos. ¿No les parece? Necesita ver buenos ejemplos. ¿Y cómo les vamos a dar buenos ejemplos si estamos encerrados en cuatro paredes? Si no lo hacemos, este mundo se va a corromper más de lo que ya está. Nosotros somos la luz del mundo y también dijo Jesús, somos la sal de la tierra. La sal evita la corrupción de los alimentos. Estamos para evitar que el mundo se siga corrompiendo más de lo que ya está corrompido. Al vernos a nosotros, cómo nos comportamos, nuestra conducta, el mundo se frena en su pecado. Si no fuera por nosotros, el mundo quién sabe cómo estaría de pecados. si no hubiera ninguna voz, si no hubiera nadie que pusiera buenos ejemplos, que hablara buenas cosas, quién sabe cómo estaría ahorita el mundo, la gente que no es creyente. Así que recordemos una cosa, no solamente es pecado aquel que se comete por hacer algo malo, también es pecado aquel que se comete por no hacer lo bueno. Esto se llama pecado de omisión. Santiago capítulo 4, versículo 17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué? Le es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que todo aquel cristiano que se encierra en un monasterio, se encierra en un templo, se encierra en su casa para no contaminarse con el mundo, está cometiendo pecado porque está dejando de hacer lo bueno allá en el mundo. Está dejando de ser luz a los hombres para que glorifiquen al Padre viendo nuestras buenas obras. ¿Se dan cuenta? Pecado de omisión. Al querer no pecar y encerrarse en un lugar, están pecando por no ir a hacer buenas obras allá al mundo, que es lo que Él nos ha mandado, el Señor. Y número tres, vamos a hablar el punto de pecado de pensamiento. ¿Qué hay con respecto al pecado del pensamiento? Para no tener pensamientos malos, lo que debo hacer, dicen estas personas, es poner mi mente en blanco. Me voy a sentar así en el suelo y a decir, quién sabe cómo le hacen, ¿verdad? Para tratar de evitar pensar en algo, no pensar nada, nada, nada. Esto es lo que enseña la Biblia. Para que no peques con el pensamiento, mejor no pienses. Pues en ese caso Dios no nos hubiera puesto cerebro en el cráneo. Se hubiera dejado hueco allí. ¿Para qué lo queremos si no vamos a usar el cerebro? Pero Dios nos hizo con cerebro, ¿para qué? Para que pensemos. Nos hizo con ojos, ¿para qué? Para que veamos. Nos hizo con oídos, para que oigamos. Nos hizo con pies y piernas, para que caminemos, etcétera, etcétera. Así que si nos dio cerebro, es para que usemos el cerebro, no para que lo desenchufemos, el cerebro, y pensemos en nada. Entonces, ¿cómo combatir los malos pensamientos? La palabra de Dios dice que para que no estemos pensando cosas malas, lo que tenemos que hacer es no dejar la mente en blanco, sino poner la mente, llenarla de pensamientos buenos. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, 8 dice, por lo demás, hermanos, fíjense, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué sigue? En esto, pensad. ¿Qué debemos hacer para no tener pensamientos pecaminosos? Pensar esto que dice aquí. Pensar cosas sanas, pensar cosas rectas, pensar cosas que sean buenas delante de Dios. Eso es lo que nos manda la palabra de Dios. No dice, deja tu mente en blanco. No, llénala, pero llénala de cosas buenas, de pensamientos buenos, pensamientos santos. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, dice Filipenses 4:8. ¿Se fijaron? Así que la palabra de Dios está en contra de esa enseñanza de poner la mente en blanco. Y según ellos, así somos más santos. Estaríamos pecando porque no estamos obedeciendo este mandamiento. Bueno, pasamos al punto 2 romano. Relaciones interpersonales. Y aquí viene lo bueno. 2.1, concepto que tienen algunos creyentes. Es cierto que muchos creyentes, o la mayoría de los creyentes, no nos encerramos en un monasterio. Ni tampoco nos encerramos la mayoría en la casa, y si no voy a salir de la casa, no voy a dejar que mis hijos no salgan de la casa, etcétera, etcétera. La mayoría no hacemos eso. Hay algunos que sí tratan de hacerlo. Pero sí hay muchos que practican una especie de encierro virtual, con paredes invisibles pero reales. Ponen ciertos muros para no relacionarse con gente que consideran impía o malos cristianos, que se llaman cristianos pero que tienen conductas incorrectas o que tienen enseñanzas que consideran que son herejías. No, yo no me voy a relacionar con esa gente, no. Para mí, aquí hay un muro invisible y yo no voy a tener contacto con esas personas. Ni siquiera el saludo, hasta saludarlas es pecado. Así consideran algunos. Se aíslan con un muro invisible, pero existe en su mente. Y todavía, encima de que ellos no lo hacen, si ven que otro cristiano sí lo hace, que salude a alguien, que sea un impío, que sea un mal cristiano, un hereje, lo que ustedes quieran, lo critican, lo juzgan mal. Ah, mira ese hermano, uy, es un hipócrita. Mira con quién está platicando, mira con quién se junta. Claro que tienen aparentemente base bíblica para hacerlo. Por ejemplo, Gina, Santiago capítulo 4, versículo 4, ¿qué dice? Ahí les va. Oh almas adúlteras, dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Está bonito este, ¿verdad? Para aislarse. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿No? Entonces yo no voy a tener amistades del mundo porque sería enemigo de Dios. ¿Eso es lo que quiere decir este texto? Pregunto, ¿qué quiere decir el texto cuando dice amistad del mundo? ¿Se refiere a personas o se refiere al sistema de valores, o sea, actitudes pecaminosas que el mundo prueba? Si ustedes leen el contexto de este versículo, van a ver que se refiere más bien a actitudes pecaminosas como los pleitos, la codicia, la envidia, ahí se mencionan poquito antes. No se refiere a las personas. Si no, Jesús no hubiera dicho, no te ruego que los quites del mundo. Pero para aclarar todavía más el punto, vamos a ver el ejemplo que nos dejó Jesús y las enseñanzas. ¿Les parece? Para salir de toda duda, así que pasamos al 2.2, conceptos de Jesús. Ya vimos conceptos de algunas personas creyentes, ahora conceptos de Jesús. En primer lugar, Jesús tiene que ser congruente con un principio que está en la Biblia. Porque el Señor Jesús es congruente, es íntegro. Cosa que a veces nos falla a nosotros. Y el principio al que yo me refiero es el siguiente. ¿Ponlo, Gina? Dios no hace acepción de personas. ¿Está este principio en la Biblia, sí o no? Dios no hace acepción de personas. No hace diferencias de personas. Deuteronomio capítulo 10, versículo 17, en el Antiguo Testamento hay varias citas. Nada más pongo esta. Dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni no toma cohecho. No hace acepción de personas Dios. Y Jesús tiene que ser congruente con este principio bíblico. Jesús es Dios. Así que Él no debe hacer acepción de personas. A ti si te hablo, a ti no te hablo. A ti si te saludo, a ti no te saludo. Tú si eres mi amigo, a ti te odio. Este principio de no hacer acepción de personas se nota desde la genealogía de Jesús, la acabamos de estudiar, ¿se acuerdan? En la genealogía de Jesús vienen unas personas que estos otros que no quieren juntarse con los impíos y con los inconversos, de ninguna manera hubieran aceptado que fueran antecesores de Jesús. Pero vamos a ver una pequeña lista de personas que están en la genealogía de Jesús, o sea, son ascendientes de Jesús, de él desciende Jesucristo. Por ejemplo, tenemos aquí en Dina, Tamar. ¿Quién fue Tamar? La tataratataratataratatarabuela de Jesús. Una mujer que se metió con su suegro para tener a su hijo Fares, y de ahí de Fares viene Jesús. Qué feo, ¿verdad? Otra, Rahab. Rahab fue una mujer de profesión ramera. También fue tatarabuela de Jesús. ¿Se acuerdan? Bueno, ya no avanzo. Otra persona más, Ruth, una mujer que era del pueblo idólatra de Moab, que era enemigo de Israel, y que la Biblia decía, no entrará Moabita en la congregación de Israel. Pues ahí está la genealogía de Jesús. ¿Se fijan cómo no hace acepción de personas? ¿Ustedes hubieran escogido estas personas? Otro más, Salomón, que viene de David y Betsabé, con quien cometió adulterio. Y un último, ya podríamos mencionar más, pero Manasés, que fue un rey multiasesino, sanguinario. Si han visto los Zetas, bueno, este era de los más Zetas, y era rey. Y fue ascendiente de Jesús. ¿Cómo ven la genealogía de Jesús? Yo les pregunto, si tú hubieras tenido una madre prostituta, un padre asesino, un abuelo, no sé, una bisabuela adúltera, o cosas así como esas, ¿lo andarías publicando? ¿O procurarías que no se enterara la gente? Digo, no es culpa de uno, lo que hicieron nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Pero si así fuera nuestro pasado, ¿lo andaríamos contando muy orgullosos? O mejor, que nadie lo sepa. Pues saben, Dios no ocultó esto y lo publicó en la Biblia, en el Evangelio de Mateo, que se ha traducido a más de 3,000 idiomas y dialectos de todo el mundo. Ahora sí que, como dicen allí, que todo mundo se entere, ¿verdad? Que todo mundo se entere, miren, esos fueron los ascendientes de Jesús. Para que vean que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción. El Señor Jesús no hizo, cuando estuvo aquí en la tierra, acepción de personas. Y por eso a Él se le reconoció. La gente que estaba a su alrededor se lo dijeron. Lucas capítulo 20, versículo 21. Lucas 20, 21 dice, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Se fijaron? La gente de tiempo de Jesús le reconoció que Él no hacía acepción de personas. Que Él no decía, no, a ti no te saludo. No, tú no me des la mano, tú eres indigno. Tú eres un hipócrita fariseo. No, también a los hipócritas fariseos los saludaba de mano y comía con ellos. Al apóstol Pedro le costó mucho trabajo aceptar, hablando de acepción de personas, le costó mucho trabajo aceptar que el Evangelio de Jesucristo era para todos los hombres y no solamente para los judíos. ¿Se acuerda? Cuando tuvo ese encuentro con Cornelio, cuando le manda al Señor aquel lienzo, le dice, Pedro, levántate, mata y come, y dice, yo como si yo nomás. Total, que al final de cuentas, él cuando comprendió que el Evangelio era para todas las personas, para judíos y gentiles, él dice lo que está en Hechos capítulo 10, versículo 34 y 35, donde dice, en verdad, dice Pedro, comprendo, ya me cayó el 20, que Dios no hace acepción de personas. El Evangelio de salvación no solamente es para nosotros los judíos, es también para los romanos, es para los griegos, es para los mexicanos. Amén. Eso le cayó el 20 a Pedro por fin. Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Santiago escribió una crítica muy dura contra la iglesia en su tiempo porque hacían acepción de personas. Santiago capítulo 2, versículos 1 al 4, él se refería en este caso no a la raza, no a la otra cosa, se refería a la situación económica de las personas, que es otra manera de hacer también diferencias. A tú eres rico, tú eres pobre, a ti te trato bien, a ti te trato mal. Dice Santiago 2, del 1 al 4, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo de mi estrado, ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? ¿Se fijaron? ¿Creen que eso pase en algunas iglesias cristianas evangélicas? Fíjese que sí pasa. Sí pasa. Qué lamentable que haya pasado en tiempos de Santiago y que sigue pasando en nuestro tiempo. Esa fue una de las dos experiencias, se las debo la otra para el siguiente mensaje, que hizo que Mahatma Gandhi no se hiciera cristiano. Él estuvo viviendo un tiempo en Inglaterra y cuando estuvo en Inglaterra quiso conocer el cristianismo. ¿Qué es eso? Y entonces vio un templo cristiano y se metió para asistir al culto y conocer. Y cuando va entrando, ahí el hermanito que estaba de Ujier, el hermanito Ulises, le dice, un momento, párele. Esta iglesia es para gente de raza blanca. Los de su raza se me van, mire, tres cuadras para allá, allá está su iglesia, allá asiste usted. Dijo, ¿qué? No, no quiero saber de esto. Una iglesia que hace eso, una religión que hace eso, dice, no vale. Eso le pasó a Gandhi. Qué gran pérdida tuvimos de que ese hombre se hubiera hecho cristiano, ¿se imagina? ¿Se imagina? ¿Cómo hubiera influido en el pensamiento de su país? Por unos sugieres que lo corrieron en la puerta. Así que, hermano, no me corran a nadie. Aunque entre andrajoso, como sea. Veamos ahora, fíjense, con qué tipo de personas se relacionó Jesucristo. Y se van a sorprender. O ya sabían, pero no habíamos hecho mucha conciencia, ni yo mismo. Número uno, hablando de clase social, número uno, él se relacionó mucho con pescadores, ¿verdad? Por lo menos cuatro de sus discípulos eran de profesión o de oficio pescadores. Marcos capítulo 1, versículos 16 al 20, aquí se mencionan estos cuatro. Marcos 1, 16 al 20, dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón, es el primero, que también se llama Pedro, Simón Pedro, y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, yo os haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de ahí más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Aquí tenemos cuatro de sus discípulos que fueron pescadores. Ah, hombre, hubiera escogido puros profesionistas, ¿verdad? Hace una vez, hace tiempo, me invitaron a una iglesia de aquí. ¿Qué estás haciendo en esa iglesia? Vente a esta, estas son de profesionistas. Y si ustedes ven los discípulos que tuvo Jesús, fue tutti frutti. Tenía un médico, Lucas, y de compañero ahí, fue discípulo de Jesús. Tenía, bueno, Pablo fue un hombre muy preparado también. Pero también estos pescadores. Y ahorita vamos a seguir otro caso más. Número dos. Publicanos. ¿Qué son los publicanos? Los publicanos era gente odiada por la nación de Israel. Gente despreciable. ¿Por qué eran despreciables? Primero porque cobraban impuestos. Ya con eso, ¿verdad? Ya con eso nos cayeron mal. Pero aparte de eso, los impuestos no eran para el pueblo de Israel, eran para el pueblo romano, porque Roma los tenía conquistados. Así que ellos recaudaban, eran judíos, los publicanos eran judíos que recaudaban impuestos, pero para el imperio romano. Y además, como suele suceder, se quedaban por ahí con algo, o sea, eran ladrones, corruptos, pues. Por eso era gente que los despreciaban. Ahora vean ustedes, Mateo capítulo 9, versículos 9 y 10. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que es uno de los 12 apóstoles, llegó a ser uno de los 12 apóstoles, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, ahí estaba recaudando impuestos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. ¡Qué mancha, verdad! Imagínense el Señor Jesucristo sentado en la mesa, ¿con quién? Con publicanos, con esa gente despreciable, y con pecadores. ¿Cómo ven? Se sentó a comer con ellos. ¿Hacía o no hacía acepción de personas? ¿Se fijaron que Dios, que el Señor Jesús no hizo acepción de personas? Hasta con gente corrupta, tramposa, ladrona, comió con ellos. ¿Se fijaron? ¿No les sorprende esto? Publicanos. Y uno de ellos fue uno de sus 12 apóstoles, Mateo. Otro caso más, tres. ¿Número tres, Gina? ¿Ah, faltó ese texto? Ah, bueno, sí, es que cuando vieron esto los fariseos, dijeron lo que mucha gente diría si me viera a mí sentado en una comida con el capo X, con el Chapo Guzmán o uno de esos platicando bien a gusto ahí en el VIPS. El hermano estaba hablando. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? ¿Se fijaron? Él lo hizo. Él lo hizo. Y él es nuestro ejemplo perfecto a seguir. Ahora sí, el número tres. Zelote. También tuvo relación con celotes, pero con Z, no con C. ¿Qué era un celote? Uno de los 12 apóstoles fue un celote y fue Simón. Celote era el ala extrema de los fariseos. Era un ala extrema que estaba totalmente opuesto a los romanos. Ellos procuraron derrocar al gobierno romano. Eran guerrilleros. Eran extremistas guerrilleros como los que hay ahora. Igualitos. Un Osama Bin Laden. Con un Osama Bin Laden, Jesús se relacionó y lo hizo uno de sus 12 apóstoles. Este grupo fue fundado por Judas el Galileo, que se menciona en Hechos 5:37 según Josefo. Y a este grupo pertenecía Simón. Este grupo fue el que llevó a la revuelta popular en el año 66 después de Cristo, que terminó en el 70 con la destrucción de Jerusalén. Pero vamos a leer el pasaje, no lo tengo. ¿Quién sabe por qué? Se me brincó. Bueno, se los debo. ¿Dónde viene este Simón? ¿No viene el pasaje? Ah, sí, sí viene. Hechos 1.13, lo tiene la página anterior. Hechos 1.13 dice, y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, ahí están los apóstoles. Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo del Feo. Y miren, Simón, y dicen, el celote. O sea, el guerrillero. Y Judas, hermano de Jacobo. ¿Cómo ven? Así que un publicano, unos pecadores, un guerrillero, son del grupo de Jesús, el grupo íntimo de Jesús. ¡Qué barbaridad! Número cuatro. Este es el que más va a sorprender a muchos. Yo me sorprendí cuando estaba estudiando para este mensaje. Dirigentes religiosos opuestos a Jesús. ¿Saben ustedes que Jesús saludó, comió, convivió con personas que le eran opuestas? En sus creencias. Antes de ver el texto, ¿qué dirían si ustedes una noche llegaran a mi casa, por ejemplo, y me encontraran, dijeran, hermano, no, buenas noches, y me encuentran que estoy platicando en la sala de mi casa con el, no sé cómo se llame, señor obispo de Tampico. ¿Alguien sabe su nombre? Porque se me pasó a investigarlo. ¿No? Ah, parcas. ¿Andan bien atrasados de noticias ustedes? Bueno, no sé cómo se llame. Están fingiendo algunos, se me hace. Se acaban de ir allá muy temprano a misa. Bueno, no sé cómo. Imagínense, llegan a mi casa y me encuentran platicando con el señor obispo en mi casa. Ah, este hermanito ya se nos cambió de bando. No, ya se vendió. No, ya quién sabe qué van a decir. O al revés, me ven que yo estoy en la casa de él comiendo. O algún otro sacerdote de aquí de la localidad. ¿Qué dirían? ¿Qué pensarían? Pon la foto, Gina. Hace muchos años una hermana escandalizada, hace como más de 20 años, y yo también me escandalicé, tengo que confesarlo, yo también fui de esos. Y ahora que estudiaba este mensaje, cambié de opinión. Me enseñaba una foto como esta. ¿Cómo es posible? ¿Saben quién es el que está ahí? Del lado derecho, sí lo conocen, ¿verdad? El que se acaba de morir, el Papa Juan Pablo II. Ese sí se lo saben, ¿verdad? Y del lado izquierdo, ¿quién es? Billy Graham, ¿verdad? ¿Cómo Billy Graham? Quizá el más reconocido evangelista de los últimos años. Platicando con el Papa. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Qué opinan de eso? Les digo una cosa, Jesús hizo eso. Jesús lo hizo. Jesús, nuestro ejemplo, lo hizo. Él platicó con dirigentes religiosos que le eran opuestos a él. Lo recibió en su casa y fue a casa de ellos. Las dos cosas. Ya síguele con él. Con el punto, Juan capítulo 3, versículos 1 y 2, dice, había un hombre de los fariseos, acuérdense que los fariseos eran un grupo enemigo de Jesús, grupo religioso contrario a Jesús, pues uno de ellos vino a Jesús a visitarlo de noche para que no se enterara la gente, a escondidas. Dice, vino de noche, se llamaba Nicodemo. Un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo bla, bla, bla, bla, bla, bla. ¿Se acuerdan? Toda la plática que tuvo con Nicodemo, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es un caso. Jesús lo recibió en casa a Nicodemo. Un dirigente de un grupo religioso opuesto a él. Opuesto a Cristo. ¿Se dan cuenta? Y él lo recibió en su casa y estuvo con él platicando. Pero no solamente recibió en su casa a un dirigente de un grupo opuesto a él, sino él fue a la casa también a comer con ellos. Lucas 7, versículo 36. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Este se llamaba Simón, por cierto. Habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Todavía Nicodemo fue decentito, pero este no. Este rechazó a Cristo y hasta lo criticó. Si de verdad fuera profeta, quién sabe qué más. Pero de todas maneras Jesús fue a comer con este fariseo hipócrita a su casa y estuvo con él. Ahí estuvo comiendo con él. Una persona que era enemiga, contraria a Cristo. Y ahí estuvo en su casa comiendo. ¿Cómo la ven? ¿Qué opinan? ¿Jesús hacía acepción de personas? No. No hizo acepción de personas. Si ustedes supieran, no me gusta mucho hablar en primera persona, sino hablar de Cristo, pero hace un tiempo, bastante tiempo, mi hijo estaba chiquito, estaba en el kinder, Tuvimos mi esposo y yo un encuentro cercano con el sacerdote de la Santa Cruz. Porque ella fue a dejar a nuestro hijo al kinder, que está el kinder Abreu, que está ahí al lado del templo de la Santa Cruz. Se baja y adentro estaba Maitecita dormida, todavía un bebé. Y se le queda la llave dentro y se le cierra la puerta. Y cuando regresa a dejar al niño, ¿y ahora qué hago? Y sale el sacerdote, ¿qué te pasa? No, pues es que me quedó la llave. ¿Y dónde tienes la copia? Pues la tiene mi esposo y está en el TEC, pues te llevo. Y se sube con el sacerdote en el carro y se va. Imagínense que le hubiera tomado una foto. Y se la ponen así. ¡Híjole! Nos excomulgan. Y nos hizo ese favor de ir conmigo, te traje la casa, la llave y la abrimos, sacamos el niño. Gracias a Dios no se despertó la niña. Me regreso al caso del fariseo donde comió Jesús. Ahí mismo ocurrió algo también interesante. Una mujer pecadora, Jesús se dejó que lo tocara, que le hiciera cariñitos ahí en los pies. Lucas 7, versículo 37 dice: entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, ese con el que estaba comiendo, que le había convidado, dijo para sí: fíjese cómo dijo, este fulano, ¿se dan cuenta cómo, qué concepto tenía de Cristo el fariseo que lo invitó a comer a su casa? Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Fuche. ¿Cómo se deja que lo toque una mujer pecadora? Probablemente era una prostituta. Conclusión. Aprendimos que Jesús no se quedó en la santidad del cielo, sino que vino al mundo pecador. Y al venir, no se encerró en un monasterio, en el templo o en su casa, sino que recorrió las ciudades y aldeas para ser luz del mundo. Amén. Eso lo hizo él. Y al hacerlo se tuvo que mezclar con toda clase de gentuza. Gracias a Dios, entre esa gentuza me incluyó a mí. Para que yo creyera en él y fuera su hijo. Y tú también. Gracias a Dios que no hace acepción de personas. Si no, yo no estaría allí. Ni ustedes tampoco. ¿Seguimos, Gina? Aprendimos que Jesús no hizo acepción de personas. Él se relacionó con toda clase de personas. Buenas, entre comillas, y malas, ricos y pobres, judíos y gentiles, a su favor y en contra de él. De todas maneras se relacionó con ellos, creyentes e incrédulos. Seguimos. Al partir de regreso al cielo, les dijo a sus discípulos que ellos hicieran lo mismo que él hizo. ¿Qué les dijo? Id por todo el mundo. Toda esa gente pecadora. Id por todo el mundo y haced discípulos. También les dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Para hacerlo, seguimos, necesitamos relacionarnos con todas las personas posibles. ¿Cómo vamos a presentar el mensaje del Evangelio si nos encerramos en nosotros mismos, con nuestro grupo, con nuestras amistades, nada más? Estamos relacionados con todas las personas posibles para así predicarles el Evangelio o cuando menos influirlas positivamente. ¿Amén? Hermanos, si tú no te atreves a hacerlo, por lo menos no critiques a los que sí lo hacen. ¿Amén? Quiero agregar esto. Jesús mismo dijo, amarás a tu prójimo y ¿qué? Y aborrecerás a tu enemigo. ¿Sí lo dijo? ¿Sí? ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero ¿saben qué? Algunos siguen viviendo esa parte. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso ya quedó en el pasado, dijo Jesús. Eso forma parte del antiguo pacto. Así era para el pueblo de Israel. Esa era su ley. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso era para el pacto que Dios hizo con Israel. Eso incluye el diezmo, incluye los sacrificios, incluye las fiestas, etcétera, etcétera. Todo eso que ya quedó sepultado en el pasado. Ese texto también, aborrecerás a tu enemigo, está en el pasado, es el antiguo pacto, no es el nuevo pacto. Para nosotros los cristianos se nos ordena, a nosotros los seguidores de Cristo en el nuevo pacto, se nos ordena, ¿qué cosa? Se nos ordena, bueno, por cierto, tan es así que en el antiguo pacto se permitía aborrecer a los enemigos, que si ustedes leen algunos de los salmos, vean con cuidado algunos de los salmos, se habla acerca de odio hacia los enemigos, de desearle la muerte a los enemigos. Por ejemplo, aquí apunté dos, Salmo 71:13 dice, sean avergonzados, mueran los adversarios de mi alma. ¡Oso, qué feo! Es que así era, aborrecerás a tu enemigo. El Salmo 119:113 dice, aborrezco a los hombres hipócritas. Pero Jesús comió con hombres hipócritas. Convivió con ellos. ¿Cómo la ven? Repito, eso quedó en el antiguo pacto. Eso es del pasado, ya quedó sepultado, ya se terminó. No sigamos viviendo en el antiguo pacto, aborreciendo a los enemigos. Aborreciendo a los que no son de nosotros, de nuestro grupo, de nuestra creencia, de nuestra fe. No me junto con ellos porque fuchi. Eso no lo hizo Jesús. Eso es del antiguo pacto. Ahora a nosotros se nos ordena amar y no aborrecer a todos los hombres. ¿Qué dijo Jesús? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esto viene en Mateo 5:44. También se nos ordena perdonar y no guardar rencor contra nadie que nos ofenda. Mateo 6:15 dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. También se nos ordena tratar por igual a todas las personas, tratar por igual a todas las personas, no hacer acepción de personas, como Pedro, que por fin comprendió en Hechos 10:34, ¿verdad que leímos? Ahora comprendo, por fin me cayó el 20, que Dios no hace acepción de personas. Y también se nos ordena que mientras dependa de nosotros, en lo que corresponde a nosotros, nos debemos llevar bien con todos los hombres. ¿Dónde dice eso? Romanos 12:18. Mientras dependa de mí, yo me voy a llevar bien con todas las personas, sean de la fe que sean, sean de la posición social que sea, sea de la raza que sea, etcétera, etcétera. Porque es un mandamiento de la palabra de Dios. Y hermano, si tú no lo quieres hacer, repito, por lo menos no critiques al que sí lo hace. El que está equivocado eres tú. Ese es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga.